Estamos en Día a Día y damos la bienvenida a todos los telespectadores de Televisión de Ibiza y Formentera que nos están ya viendo y oyendo en Día a Día. Muy buenos días, saludos y vamos a presentarles a nuestra siguiente invitada. Como ya les decíamos, como ya les habíamos avisado anteriormente, vamos a hablar con la responsable de comunicación de la empresa naviera Balearia, Pilar Bosch, ya que comienza la tercera edición de Balearia Fun and Music. ¿Qué es Fun and Music? Pues se lo vamos a preguntar a ella directamente y ante todo darle las gracias por atender nuestra llamada y estar aquí esta mañana con nosotros. Muy buenos días, Pilar. Buenos días. Gracias a todos. Gracias por estar aquí y bueno, la verdad es que puede ser una solución para el mareo a las personas que tengan tendencia a ello, pues el cruce de Ibiza-Denia puede ser mucho más ameno. ¿Cómo surgió esta idea del Fan Club? El programa Fun and Music, que ya hace pues tres ediciones que Balearia está llevando a cabo, especialmente en lo que es la temporada alta, pues se trata pues de divertir, de entretener al máximo a nuestros pasajeros, ya no solo en la ruta Denia-Ibiza, sino también en las otras rutas peninsulares, especialmente, que son los trayectos más largos, pues de que el pasajero, de que los clientes puedan empezar ya sus vacaciones a bordo y que tengan, pues eso, una agradable travesía con nosotros. La travesía. Y así, pues, les proponemos pues toda una gran variedad de actividades que poder realizar a bordo. Muy bien, hablaremos de estas actividades. La travesía suele durar unas 3 horas aproximadamente, ¿no? Sí, en lo que es Denia Ibiza, sí. Denia Ibiza. Denia San Antonio es más reducido. Correcto. Pero es concretamente un buque, el Alucemus. Alucemas. Alucemas, que está operando la línea Denia Ibiza. ¿Desde cuándo empezará a ponerse en marcha este evento? Esto ya ha empezado. Ya ha empezado. Ya está en marcha. Sí. Ah, muy bien, muy bien. Supongo que si nos está escuchando algún pasajero o alguna persona que esté ya de vacaciones en Ibiza o que por trabajo o cualquier razón ha tenido que trasladarse a la costa, pues podría opinar y podrá hablar de lo que se ha encontrado. Es una novedad, aunque sea la tercera edición, es toda una novedad. Es una muy buena idea, creo que la travesía se hace mucho más llevadera si hay alguien que te ameniza, que te distrae, y sobre todo si hay niños, sobre todo porque los niños lo pasan peor en las travesías en barco. No, lo que tenemos la intención o la pretensión de que lo pasen bien los niños y que también lo pasen bien los padres, ¿no? Que estén descansados, claro. y así pues se ha programado pues diferentes monitores, profesionales que les hacen pues talleres de manualidades, que juegan con ellos, y pues así está toda la familia encantada, ¿no? Los niños se divierten y se lo pasan a lo grande, y los padres pues mientras tanto pueden estar dándose un baño en la piscina o tomando un cóctel o leyendo simplemente un buen libro, ¿no? No, la verdad es que es muy buena idea, una idea genial para todos, para toda la familia. ¿Cuántos monitores hay destinados a ejercer esta tarea? En cada buque, en cada ferry tenemos uno. Ajá, perfecto. Correcto, y además, más allá de estas actividades más específicas de talleres infantiles, lo que se ha programado a diario son actuaciones de magos, ilusionistas que hacen actuaciones que para todo el público, digamos, también, que la gente pues disfrute. También digamos. Hay personas que le gusta estar sentada, reposada, viendo la televisión o viendo cine, y se ha incorporado la opción del cine 3D, ¿no? Sí, a nivel de contenidos audiovisuales pues hemos intentado poner al día todo lo que es los contenidos con películas de estreno. Se ha incorporado, como decías, la opción del cine en 3D en varios ferries, y también como novedad, digamos, el tema de que se han instalado varias pantallas grandes en tanto en las terrazas como en el interior para seguirlo porque sabemos que hay muchos seguidores de fútbol y para que puedan seguir los partidos de la selección. Exacto, no, que no hay que perderse esos encuentros. La gente siempre a las horas de los partidos, donde esté, aunque esté en un barco, y si le ofrecen además esta posibilidad, olé por ustedes, de verdad. Exacto. Bueno, además se ha dotado en la cubierta, o no sé si en la cubierta o en una zona que puede estar cubierta, pues zona de juegos de mesa, zonas de futbolines, dianas, zona sí. Wii, ¿no? Sí, esto va un poco en la misma línea, ¿no? Pues el poder tener diferentes opciones de ocio, pues para los más pequeños y no tan para los más pequeños, ¿no? Porque los juegos de mesa pues puede uh-huh. jugar toda la familia y va todo en la misma dirección, ¿no? El divertirse, el empezar las vacaciones a bordo y el que disfruten y el que puedan gozar de la travesía. No por eso se encarece el precio del billete, ¿no? No, sin ninguna duda. Este es un valor añadido, digamos, que queremos dar al cliente, pero que no lleva ningún sobrecoste. Exacto, añadido. O sea que no hay que pagar atracciones, no hay que pagar por ver una película, no hay que pagar por jugar a la Wii, en fin, que es una gentileza de la naviera. Correcto. Pues sí. Pues qué bien, será durante todo el verano, ¿no? Luego en invierno, ¿va a continuar o no? No, en principio pues esto va también un poco en función de la demanda que, uh-huh. que hay o de la ocupación que llevan los buques, ¿no? Y claro. Ahora pues tiene mayor sentido, que es cuando los buques tienen una mayor ocupación. Estupendo. Nos parece una idea genial. Suponemos que las personas que nos están escuchando opinan lo mismo. Es una opinión quizá generalizada, que está muy bien que en el trayecto de Ibiza, por ejemplo, a Denia, que este es el caso, pues tengan ya los pasajeros diversión asegurada desde el minuto cero hasta que acabe el trayecto. Nos parece Exacto. muy bien, nos parece muy bien, de verdad. Bueno, espero que los clientes puedan disfrutarlo y lo valoren así, ¿no? De forma bien. Positiva. Estupendo, estupendo. Muy bien, pues de verdad muchísimas gracias, Pilar. No sé si queda alguna cosa más que añadir, que se nos haya podido olvidar. Bueno, yo quería, ya que me dejas la opción, pues de remarcar el tema de la gastronomía, uh-huh. que estamos también haciendo un esfuerzo importante a nivel de variedades y de ofrecer también pues barbacoas en las terrazas, que es muy uh-huh. que está teniendo mucho éxito, y también en el caso del buque Alucemas, pues que se ha puesto en marcha un restaurante a la carta, pues además de las cafeterías y del self-service que se ofrece, pues también la opción de un restaurante a la carta, mucho más calmado y con un menú pues también muy muy muy elaborado y de mayor calidad. Muy bien, estupendo, estupendo. Realmente son 3 horas de travesía que dices, bueno, pasa en nada, en un soplo. Pero cuando se pasa mal, realmente 3 horas son largas. Y si tienes toda esta distracción, tienes ese servicio de restaurante, tienes quien cuide por ti, o sea, cuide de sí. ti, de tus Masajes, niños. Masajes, tiendas. No me digas, sí, me sí. voy a Denia enseguida. Pues venga, cuando quieran. Muchísimas gracias, Pilar Bosch, responsable de comunicación de la compañía Balearia. Muchísimas gracias y mucho éxito en esta tercera edición de Fun and Music. Muchas gracias a ustedes. Gracias, muy buenos días. Bueno, pues ya saben, ahora viajar a la península, viajar a través de Denia puede ser mucho más ameno, divertido y olvidarse del mareo.